97.9 La Mega. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Ok. WMG Guayama San Juan, WEGM San Germán, Mayagüez, WXDJ Florida, WSKQ New York, WSUN Holiday, WPYO Maitland, WMFM Key West. Jueves 31 de agosto, ya último día de agosto. Terminando agosto con broche de oro, si estás de cumpleaños, aniversario, felicidades. Mañana comenzamos ya oficialmente Labor Day Weekend, 3-day weekend coming up. Alex, estoy de cumpleaños. Happy birthday para Dolin Rodríguez. Happy birthday, Dolin. Alex, I used to dance that in Joey's in Clifton, New Jersey. That's right, Joey's. Then it became Bliss. I remember. I used to play there. Alex, un saludito para mi esposa Silvana de parte de José Castillo. Sensation, esa mezclita de lunch quedó brutal. ¿Qué más quieres? Dime, yo te lo mezclo en vivo. Aquí tú tienes el control. Recordando, jueves clásico. Sigue marcando el 800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. Ella se hizo deseo en una noche de invierno, cuando sintió que su cuerpo era mucho más que eso. Junto a su lado del fuego, nos olvidamos del tiempo. Entrañas como nadie lo había hecho. Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Y nos negamos a dejar estas sábanas repletas de locura y de sexo, y siento que su piel mojada me lleva directamente hacia el infierno. Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Ya no es preciso la noche para quemarnos enteros. Somos la uña y la carne, somos el cielo y el suelo. Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Y nos negamos a dejar estas sábanas repletas de locura y de sexo, y siento que su piel mojada Ese brillo en tu mirada a mí me dice mézclame una de Paquito Guzmán. Ser amantes. Alex Sensation. Jueves. Amante, no lo olvides, no lo olvides,

todavía aguanta un chingo. ¿Estamos ready? Vamos para la línea, Brizzy. 1-800-315-9790. Recordando, jueves clásico. Wow. Happy birthday para mi hermanito Jerry Rivas. Va de cumpleaños esta semana. ¡Jerry! María, pásame la coladita. Vamos todos, papi, vamos todos. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes. ¿Cómo te llamas, mami? Tu nombre, mami, tu nombre. Rosy, de Holanda. Regalo el corazón, Rosy. Ya no lo quiero. En cuestiones de amor. Es muy sincero. Lo voy a regalar porque está solito y yo tengo miedo que se vaya a enfermar. No tiene a quien amar, ¿pa' qué lo quiero? Así, Rosy. ¿A quién quieres saludar, mi amor? Quiero mandar un saludito a mis hijos, Adriel, Joy, Yair, y a mi mejor amiga Brenda, que estuvo de cumpleaños el martes. ¡Happy birthday, Brenda! Y ya, ¿sí? Nada más. La media naranja, mami, la media naranja. No hay. Está single ella. Está single. Mejor solterita que mal acompañada, ¿verdad? Eso es así. Bueno, mami, gracias por estar conmigo. Gracias por la sintonía. Un abrazo para ti, para toda la familia. No te me vayas, quédate. Ella me dice para cuál cosito te puedo invitar. Una más, una más, una más, una más. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Good afternoon. ¿Ala Juan? Alex. ¿Ala tú? Sí, aquí estoy. ¿Cómo te llamas? Alex. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre, mami? ¿Tu nombre? Hello, es por aquí. Sí, mi Alex. Yes, por el teléfono, mami, por el teléfono. ¿Cómo te llamas? What's your name? Alex, can you hear me? Yes, baby, ¿cómo te llamas? Hi, es Yesenia de Tampa, Florida. ¡Yesenia! ¿Cómo está mi gente allá en Tampa? ¿Cómo están por allá? I need to know cómo están ustedes por allá. We made it. Gracias, papá Dios. Estamos bien, we made it. Gracias a Dios. Yes, gracias a Dios, estamos bien. Un poco de agua, pero nothing grave. Gracias por estar conmigo, mi amor. How are you, Alex? Aquí tú sabes, mami, repartiendo musiquita para que mueva la colita. Ay, qué rico. Gracias por la sintonía, baby. ¿A quién quieres saludar? Yesenia. Yesenia, yes, un saludito para ti, Alex. Tú eres el mejor. Uno de los buenos. Happy boy from 11 to 3. Uno de los buenos, mami. Uno de los buenos. Who else you want to shout out to, baby? A saludito to my kids, Denise, Anthony, and Chichi. I love them very much. Un saludito to mi esposo, Moisés. Un saludito to my familia in North New Jersey, los Pachecos. Pacheco family. Y todo el mundo que está en sintonía contigo hoy, Alex. Thank you so much, baby. Gracias. Siempre, mi amor. Love you. A la orden. I love you back, baby. Siempre a la orden para servirte aquí. El kiosco está abierto de 11 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Y los sábados de 6 p.m. a 10 de la noche te hago el live de diferente parte del mundo. Este sábado lo voy a hacer desde Nueva York, desde un rooftop con mi hermanito Darel. Everybody go to the discoteca. All right, llamada número 9 en Nueva York a través de la Mega, Puerto Rico a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol y nuestra aplicación La Música App. Cuando regrese, sigo buscando la llamada número 9. Dime para cuál concierto quieres ir y también los $1,000 con la canción del millón en cualquier minuto. Jueves clásico.